Seguimos en Nacional Rock Noticias, momento ahora de presentar a un periodista. Sí, ¿cómo lo presentamos? Es complejo. No sé, es complejo dar su currículum al aire, ¿no? Lo mismo me preguntaba yo antes de venir. ¿Cómo me presentarán? Se preguntaba él. A ver, vamos por parte. Periodista sos, productor de bandas también. Sí, en ¿no? realidad antes que nada soy fan de la música. Sí. Y gracias a ser fan terminé siendo primero periodista, pseudo periodista, porque escribía en algunas revistas solamente de la música que a mí me gustaba, ¿no? Que me mandaban a cubrir a Fito Páez y iba a cubrir a Fito Páez, ¿no? Claro, no, iba, sabes que decía, conmigo, ¿no? Quiero cubrir tal cosa o quiero hacer una nota de tal cosa y lo hacía. Más que nada trabajé en la revista Madhouse, que dejó de salir hace unos 10 años, una víctima más del Corralito. Entre otras, justo, ¿no? O sea, sí, sí, porque el dueño se fue con el Corralito de vivir a España y fue tal cual. Agarró el Corralito y se lo llevó. Ese sí, fue una víctima. Por eso lo digo hablando con propiedad. Y hay gente que extraña a la Madhouse. Yo también la extraño. La verdad que todos los que trabajábamos en la Madhouse decíamos que eso no parecía un trabajo. Y también fue... que se la pasaba igual, pare, lo quiero presentar, es nunca dijimos nombre. Entre otras cosas que vamos a ir revelando, ¿verdad? Mariano Ash está acá con nosotros, muy buenas noches. Nos saludamos en este programa, ¿sabes? Muy buenas noches. Nos tomamos la mano. Le gusta el contacto humano. Ahora sí, Julián, su pregunta era con respecto a lo más... No, dice que fue un semillero, no solo salió Mariano Ash, pienso en Gustavo Olmedo. El más famoso, digamos, de Gustavo Olmedo. Miguel Mora, para Miguel los que Mora están también, en la industria que fue... del rock. Es conocido. Sí. Y ahora está trabajando en Universal y trabajó antes también creo que en Rock and Pop. Sí, también escribía en Psych Rock. Salió, bueno, qué sé yo, Frank Plumetti fue el secretario histórico de redacción, digamos, que ahora tiene una revista de vinos, comida, etcétera, etcétera. Bueno, todo te lleva, ¿no? A un vinito siempre. Era dueño César Fuentes Rodríguez, terminó viviendo en España y escribiendo libros en España sobre Iron Maiden y otros grupos del palo. Y sí, era una época divertida, pero bueno, ya pasó. Después de lo de Madhouse, ahí sí, me convertí en productor y trabajado con algunas como manager con algunas bandas de acá. ¿Y cómo era eso? O sea, ya tenías como, digamos, a ver, ya tenías como... ¿Cómo empieza uno a ser productor? Entiendo lo que era fanático de la música, de una música particular, estamos hablando más que nada de punk rock. Yo empecé en el año 90, fin del año 94, principios del 95, me fui de viaje a Europa y a Estados Unidos. Y ahí estuve con un montón de gente del palo que a mí más me gusta, que es la música punk. Sí. Y cuando volví del viaje, me contacté, vaya yo a tener amigo de la gente de Mal Momento. Y fui como brevemente manager de ellos por un par de fechas. Después por incompatibilidad de caracteres, digamos, dejé de serlo. La A con este no iba, la con la B no iba. Después de eso fue que empecé a trabajar en Madhouse. Después de ese viaje, o de un viaje siguiente, en el año siguiente, en el 96. Sí. Y después terminé manejando una banda que eran unos chicos de Tandil que se llamaba Catarro Vandálico, porque los conocí a través de los Mal Momento, que me llevaron un día a Tandil de viaje. Y nada, es como que, qué sé yo, esas cosas que la vida te va poniendo adelante y van pasando los vagones y te subís o no te subís. Y yo a algunos me subía, a otros seguramente no me habría subido, que si me hubiera subido hubiera terminado en cualquier otra parte. Era bueno Catarro Vandálico. Siguen siendo buenos. El otro día justamente los vi que tocaron en un festipunk que se hizo el sábado. Sábado. ¿Cómo estuvo eso? Porque las localidades estaban bien, agotadas. Hubo un poco de unos poquitos de disturbios en el momento, justamente porque no había localidades. Justamente hablando con el productor, le dije en un momento. Le digo, si querías hacer un festipán como los de antes, lo lograste, le pusiste piedrazos en la punta. Y bueno, ¿no? Se hacía pero como se controló todo bien. Por suerte la seguridad de los lugares hoy es una cosa totalmente diferente de lo que era antes. Eso y la para gente el productor también estaba. Eso para el productor es importante, digamos, ¿no? Sí, porque a ver, no yo es como ninguna productor, joda. No me causa la más mínima gracia que se me quilombo un recital. Claro. Pero sí, por lo menos me deja tranquilo ver que la seguridad del lugar saben cómo manejar la situación A los 15 minutos ya no pasaba nada. Y bueno, esto digamos con bandas locales, pero vos también empezaste a tener contacto con bandas de afuera y empezaste a traer a bandas de afuera. Bueno, eso fue a través de... ¿La primera experiencia cuál fue? Fue como lo que te dije antes de ese primer viaje que hice. Ahí, por ejemplo, yo estuve, le hice una entrevista al cantante de los Buzzcocks, a Pete Shelley. Sí. Y Eso fue, yo lo vi a él a principios del año 95 en Londres, y ellos vinieron a fin del mismo año a tocar acá. Yo no tuve nada que ver en la producción, pero yo le di el teléfono de Pete Shelley al tipo que lo trajo, o sea que fui un poco responsable de un engranaje. Le dije, mira, este tipo me dijo, che, vos estuviste con Pete Shelley, sí, toma, te doy el teléfono, llamalo. ¿Y cómo habías estado vos con él? Porque yo tenía el teléfono de un tipo, de una banda que se llamaba The Larkers, sí. Del bajista llamado Arturo Basic, un personaje divino del punk 77. Que también tocó en Argentina, ¿no? The tocó, Larkers, en Cemento. A él los traje yo. La primera vez no los traje yo, la segunda los traje yo en Cemento. Y un tipo que él había, en el año 91, los Tito Tenhosen, que es la banda más importante con la que trabajé, con la que más placer me da trabajar. Ahora vamos a ir a eso. Sigo trabajando actualmente. Sí. Habían grabado en el año 91 un disco llamado Learning English Lesson One, que hacían todos covers de bandas punk de los 70. Y Arturo Basic había sido como el nexo para poder hacer lo que los Hosen querían en ese disco, que era en cada tema invitar a un miembro del grupo original a cantar con ellos. O sea, hacían un tema de Damned con Captain Sensible, que era el guitarrista, hacían un tema de UK Subs con Charlie Harper, hacían un tema de The Voice con Matt Dangerfield, que era el cantante, etcétera, etcétera. El tipo que se encargó de contactar a todos esos viejos punk de la vieja escuela, que muchos estaban perdidos en el ostracismo total, fue Arturo Basic. Entonces él tenía todos los teléfonos de todo el mundo. Entonces yo cuando fui a la casa, le decía, fue al baño y le agarraste la agenda. Le decía, che, ¿tenés algún teléfono de alguno de The Voice? Sí, ¿de quién querés? De este, pum. Y así me pasó el teléfono del bajista de Bascox. De Bascox. Que a la larga terminó siendo mi creo que si tengo que elegir un tipo del cual me enamoré así como amigo, es Tony Barber, que es el ex bajista de Bascox, que estuve después con el tiempo estuve un mes parando en la casa en Londres. ¿Por qué? ¿Es un tipo qué? ¿Cómo? Qué sé yo, para mí es un tipazo así, a mí me... Conmigo un tipo que se abrió totalmente, o sea, te digo, de la nada me ofreció ir a la casa, estuve casi un mes parando en la casa en Londres y yo le pagaba la renta, como me decía él, todos los días en el pub, nos íbamos todos los días al pub, al final de cada día, después que terminábamos de tomarnos 5 Guinness cada uno, que las tenía que agarpar todas yo, le terminaba diciendo Tony, me parece que me salía más barato pagarme el Ritz Hotel. Del cual, que están acá con vos, pero... Y qué sé yo, pero no sé, un tipo que... Como que me brindó una amistad diferente a otros. Claro. Ese mes que estuve en la casa de él en Londres fue muy importante. Y después siempre lo sigo, justamente ayer le mandé un email porque se lo presenté al es muy loco, pero terminé yo en Argentina presentándole a Tony Barber con Duncan Reed, que es el bajista de The Voice. O sea, dos viejos punks de la vieja escuela. Yo desde Argentina haciéndoles el nexo porque Duncan Reed está por grabar un disco solista y yo le... Dije que Tony Barber podía ser el productor ideal para su disco. Entonces, y lo más gracioso era cuando los presenté, Tony contestó el email y dijo, hola Duncan, un gusto conocerte por correo electrónico, aunque esta introducción de Mariano es demasiado latina para mi gusto. No me acuerdo qué chiste había puesto. Alguno. Que igual un relacionista público, más que un manager, más competitivo. No, bueno, más este otro Duncan Reed vendría a ser mi segundo gran amigo de la música. El otro que también me ha alojado en la casa en Londres. Muy bien, bueno, tenés historias en Londres. Y con los Hosen, porque los Hosen empezaron a venir acá y de repente los Hosen... De a poco, ¿no? Vinieron varias veces, bueno, y los cada Hosen, vez más en realidad, gente llevando. Un poco a partir de mi relación con los Hosen, a partir de The Voice, la banda que acabo de nombrar, porque el baterista de los Hosen, que es inglés, no es el baterista original, es el baterista de The Voice también. Por lo cual yo lo conocí a él por mail justo antes de que él entre a tocar con los Hosen. Sí. Y después me escribía cuando vino la primera vez a tocar con los Hosen acá, que fue un legendario recital en Museum, en San Telmo, que se cayó el escenario a los 35 segundos que empezaron, porque el escenario estaba montado sobre una estructura que... La gente no me puede ver en realidad lo que estoy haciendo con la mano. Sí, sí, bueno, sí, dificulta. ¿Sabes qué? Pedile ayuda acá a mi compañero, que el es genial. Vallado, en realidad el asunto era el siguiente. El vallado formaba parte de la misma estructura del escenario. Entonces la gente empezó a empujar. Empezaron a empujar y el escenario se partió al medio. Una luminaria el que pensó en eso. No era un ingeniero civil. Y se cayó toda la mitad de la batería. Hizo crack, así se fue todo para atrás. O sea, literalmente, ¿no? No es una exageración. ¿Qué año fue esto? La primera venida de los Hosen en 2000. No, esa fue la primera vez del baterista. Ah, la primera vez de los Hosen en Argentina fue en el año 92. Claro, había sido y mucho los trajo antes. El mismo tipo al cual yo después le di el teléfono del guitarrista de los Vascos. Tomá. 92 fue... en Halley. Antes de su show, bueno, después de Ramones. Los José en año 92, año 94, hicieron un show en obras con Pilsen. Uh-huh. También el primer show había sido el primer show de la historia de Pilsen. Y después vinieron a la despedida de Ramones en el 96, que hicieron el show en River y un show en Dr. Jekyll, ex Prix Dami, sobre Monroe, hoy día un supermercado chino. Sí. Donde se subió Iggy Pop a tocar un tema con ellos. Oye, ¿por qué todos hablan también de esta banda de los José? Yo tengo tanta gente que labura y que los siente amor por ellos, los quieren, literalmente. O sea, no es que... Mira, bueno, te puedo dar mi opinión respecto a las dos cosas. Sí. A los que laburan con ellos, porque los tipos son 11 puntos. Sí. O sea, son tipos que para mí es un placer laburar con ellos. O sea, son tipos que son mega estrellas en su país. Sí. Y no tienen ningún tipo de ego, de nada. O sea, y son no tipos te piden que frutas a mí, en un sombrero. A mi manera de laburar, aparte, laburan como se tiene que laburar, que es... llamando la cosa por su nombre. Tipo, te piden lo que te piden y no necesitan más uh-huh. cosas que eso, ¿no? Te salen con cosas raras. Sí. Te dicen que para ellos es muy importante el tema de la seguridad, que no jodas con la seguridad. Exacto. Que les pongas un buen vallado, porque tuvieron una vez un problema en su show número 1000, que era su show más importante de la historia de los Josen, en la cancha de fútbol del equipo de sus amores. Uh-huh. Y se murió un fan aplastado por el tema y estuvieron a punto de separarse. Estuvieron casi un año sin tocar. Entonces para ellos es lo más importante de todo, la seguridad. Uh-huh. Y después, o sea, en cuanto al nivel laburo, tanto los 5 músicos como todo el staff que laburan con ellos son unos genios. O sea, uh-huh. la verdad que para mí es un placer laburar, laburar con gente siempre. Relajada. Y escúchame, ¿y qué piden en general, o sea, estas bandas? No sé si los Josen, pero no, ¿con qué te encontrás que puedan...? Cuando se ponen molestos, digamos, a lo mejor hay algunas bandas que se ponen un poco molestas. Uno los conoce a lo mejor. Mira, lo más divertido que te puedo contar, nunca los traje, van a venir a tocar ahora con otro promotor, es Bad Religion. Mira. Una vez me mandaron el Rider. Rider es el, digamos, el, donde los ponen todos los requerimientos técnicos. Eso y si te se ponen lo das a los periodistas, se hacen una, ¿sabes qué? A minuto uno te hace una nota central. Bueno, pero yo la parte técnica es aburrida. ¿Sabes? No, pero ahí te ponen el catering y te todo ponen... Ah, todo. Si agarras el de Shakira, te debe poner, claro. Quiero sofá verde con pintitas amarillas. Amarilla, 33 bueno, litros y de y Bad Religion tenía un Rider que era súper simple. Y decía, la parte de las luces, decía... a veces se prenden, a veces se apagan, a veces hacen flash, y nada más. O sea, no decía nada más que eso, o sea, le podías poner luces del color que quieras. Yo decía, estos son unos hijos de puta. Arreglatelas. Y después decía, en una parte, las cosas que necesitaban arriba del escenario. Y muchas bandas piden ventiladores arriba del escenario, uh-huh. que en inglés se dice fan, como fan. Como entonces, diversión. No, ¿eso? Como fan de fanático. Ah, como F-A-N. Fan de fanático. Entonces los tipos ponían, necesitamos, en el escenario necesitamos 2 fans. Y entre paréntesis decía, no humanos. Bueno, copados por lo que me decís, ¿o no? Sí, parece, los tipos deben ser macanudos, me imagino. Pero a mí me ha resultado muy gracioso, una banda aparte grosa en el estilo como Bad Religion. Pero después no, qué sé yo, los José no piden... Lo más loco que a mí me haya pasado, que hayan pedido, no sé, los New York Dolls, que lo más importante de todo el Rider era una docena de rosas rojas que el cantante tiraba a la gente al final del recital. ¡Qué lindo! Y que ¿cuándo fue esa la avenida, la última avenida de los Dolls? 2 veces, 2008 y 2009. Mira. Después, qué sé yo, los Buzzcocks, por ahí es la banda más... No la banda, el manager más hinchapelota con el que trabajé, que te piden, no sé, un champán, que es el Moët Chandon Brut Imperial. Y si no es ese... No. Arma un quilombo. Que... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi champán? Y vale como 300 mangos, acá por lo menos, claro. El champán. Y eso lo tenés que esperar con como eso. Como 5 botellas, y yo le dije, te pongo 2, flaco, y si querés 5, te la descuento del cachet, porque... Estamos todos locos. Y encima de todo, me acuerdo que los traje una vez en el 2007, ni 7, y media botella se la tiró la gente. Yo me quería morir. ¿Qué haces, idiota? Claro. Che, ¿les parece si escuchamos algo de los Josen? ¿Te parece empezar por ahí? Dale. Y seguimos charlando un ratito con Mariano Ayala acá en los estudios de Nacional Rock. That's why you chose our land, where every song has cost a la máquina de River o el Boca del Titán. ¡Sí, pelota de Martín! A mí me da lo mismo. El Pogo o la bola de espejos. Vamos con los dos. ¿Discriminación a las minorías? Tengo la cabeza cerrada y la cola también. ¿O matrimonio igualitario? Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. 4-999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio Nacional Rock. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola amigos de Nacional Rock, acá Leo de Caravana. Bueno, Caravana es una banda que tiene 7 años de camino, tocando por todo el país. Hace poquito editamos nuestro primer disco que se llama Vagamundo, que tiene 12 canciones. Pueden escuchar algunas de las canciones en la página web, que es www.caravanared.com.ar. Y espero que la disfruten y un abrazo grande. Rock. Mamá, vaya resistencia. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. Hay vida en la red, hay vida social. Los domingos. Entonces no podemos quedarnos afuera. De 21 a 24. Alcina 451, la última morada de Luca Prodan. Había un sótano que pertenecía a la mazmorra y esqueleto. Fonsi y Alejandra Luján. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. El mediodía del domingo pasó hace rato. Pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger, la inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 4 horas de programa, 4 horas de noticias, 4 horas de música, 4 horas. Cecilia Elía y Julián Ellenbach. Noticias. Nacional Rock Noticias. Desde las 8 hasta la medianoche. Seguimos hablando con Mariano Ash. Y siempre te mantuviste, digamos, dentro de la escena punk. Nunca, digamos, cuando empezaste nos contaste que eras periodista, de repente la vida te fue llevando y empezaste como a trabajar trayendo bandas, juntando bandas, pergeñando cosas para que las bandas vengan acá de afuera. Siempre dentro del punk rock. ¿Nunca pensaste en otras? Sí. Y el resultado. Lo intenté, lo estoy intentando. Sí. Alguna, qué sé yo. Lo único que hice fue traer un grupo que se llama The Melvins, que es una banda tipo unas especies de proto grunge, digamos. Sí. Son como unos. De hecho, Kurt Cobain fue plomo de los Melvins. Exactamente. Hablamos, o sea, de los Melvins hace poco, ¿no? Estoy loca. Sí. Y después, qué sé yo, he intentado hacer algunas cosas con reggae. Estoy en este momento tratando de ver algunas cosas con reggae clásico, digamos, reggae roots, que es el reggae que tiene el público más fiel acá. Pero tampoco es fácil. Y yo, hay su gente que se dedica más a ese tema y lo conocen mejor el palo y el paño que yo. Entonces, saben más también lo que vale un artista. Claro. Traer a un artista de afuera es medio una lotería de decir, bueno, cuánto, porque ningún artista te va a decir si yo valgo 20 pesos puesto en Argentina. No, todos te dicen, haceme una oferta. Claro. Vos le podés pedir, decime, bueno, decime cuánta gente. Un poco. No, decime cuánta gente viaja, si traen cosas para por carga internacional, si alguno viaja en business, como para saber. No es lo mismo una banda que viaja en 5 como eran los Vascox, a una banda que viaje en 20. 12 como Social Distortion. Claro. Qué sé yo. Uh-huh. Son cosas que van variando. Entonces... Y vos eso, cuando vos tenés como la propuesta, ¿cómo es el laburo? No, se va llevando a quienes puedan poner, digamos, la plata, digamos, sí, a quien, sí, la productora, se si se van, pues, se van buscando. Sí. Bueno, está bien, sabemos que reggaetón nunca va a traer, luego nos pone muy feliz. Sé. Bueno, ¿por qué no? Es verdad, no, ¿por qué? Es verdad, no descarto. Como te lo dije, descarté yo primero. Como te dije antes, la vida a todos nos pone un montón de vagones Dense adelante que no sabemos a cuál vamos a subir y a cuál no. Hablaste de los Melvins, que si no recuerdo mal tocaron en Niceto, ¿no? Exactamente. Parecen gente rara. No, ¿tuviste contacto directo? ¿Son gente rara? No. La anécdota más graciosa que yo me he contado del rock me la contaron los Melvins comiendo en un restaurante que casi me muero de la risa. Es demasiado larga para contarla. Hay tiempo. Resumí. Pero básicamente ellos tienen dos bateristas. En una gira, tenían una gira por Estados Unidos de 30 y pico de fechas, aparte esa gira de un show atrás del otro. Segundo show o tercer show, en el medio de una ruta donde no había absolutamente nada, los para la policía, los baja todos de la combi, les dice que tienen que hacer como una requisa, les empieza a revisar todos los bolsos, agarran, sacan un bolso y dicen, ¿este bolso de quién es? Salta el baterista más viejo, el que era fundador de la banda. Sí. Ese es mío. Bueno, venga para acá, explíqueme, ¿qué es esto? Y le muestran un ladrillo de... Merca, mira, infernal. Tremendo. Y después dice, sí, el bolso es mío, pero yo no puse eso ahí. Ah, ¿no? Se van contra la pared, lo agarraron al tipo, todo el mundo obviamente hiper nervioso, el tipo diciendo, pero escúcheme, yo no lo puse, no puede ser, que tenemos una gira de 30 y pico de fechas, que yo soy el baterista. Dice, bueno, olvídese del rock, para usted el rock es pasado, es su vida. Acá tiene como mínimo entre 5 y 35 años de cárcel, así todo, pero el tipo me la contó él, aparte. Con lujo de detalle de todo como él se iba sintiendo, entonces es como que el relato te iba llevando. A mí me hacía acordar a los cuentos de Fontana Rosa, que sí, yo soy fanático, como lo contaba. Que resulta que era una joda que le habían hecho todos los demás del grupo, con un carro de policía trucho, con 5 amigos de ellos que se habían vestido todos de policía. Yo le dije, ustedes están todos de la cabeza, le digo, a este piro, mira, porque podía haber agarrado un ataque al corazón y se quedaban sin baterista de verdad. Le dije. Claro. Porque se lo tuvieron como 2 horas así. Hijo de puta, perdón que hable de esta manera. Es que no hay otra palabra. No, eso no se hace, niño. Por eso me lo conté, le digo, la historia me la contó durante más de media hora, porque tenía 2.500 detalles que eran para matarse de la risa. ¿Y en Argentina se portaron bien? Sí, eran re buenos. La verdad que esos tipos eran pero súper piola. El cantante ese Bass, que tiene todos los pelos así para arriba. Yo sí. Me lo tenía el baterista contándome esto, el otro freak del otro lado. Yo no sabía si reírme de la cara de uno, del pelo del otro, o de lo que situación, me estaban contando. Claro. Y oíme, ¿y con los Ramones? Con los Ramones tuviste que tener algún tipo de algo, ¿no? Con los Ramones sí, los tuve algún tipo de algo. Fueron la banda que me cambiaron la cabeza. Los culpables de todo esto fueron esos. ¿Cuándo los escuchaste por primera vez? Los Ramones a través de mi hermano, escuché por primera vez en el año 88. Y ¿te acordás un disco? No, era un cassette que tenía 4 temas. We Won the Airwaves, The KKK Took My Baby Away, I Just Wanna Have Something to Do y... Suficiente. No me acuerdo. Todos y después sí. Me compré, porque me gustó la tapa y me habían gustado esos 4 temas. En realidad esos 4 temas no me volaron la cabeza, pero sí me quedaron hasta que en una disquería en Belgrano, lo primero que vi en una batera era Rocket to Russia, un disco con las letras en rosa, la foto de los tipos parados ahí, y me impactó la tapa. Y tenía tipo, de aquel entonces, estamos hablando hace 20 años, 20 pesos por decirte, y el disco valía... 19,50 y el bondi valía 70 centavos y yo peleándole para que me lo baje a 50 centavos para poder viajar en bondi y me lo terminó bajando. Yo siempre dije, capaz que ese tipo no me hubiera bajado el disco ese, yo qué sé lo que hubiera pasado con mi vida, por ahí no tenía nada, que me olvidaba de los Ramones al día siguiente y listo. Y después, bueno, he tenido relación con ellos, ya los conocí a todos, los entrevisté absolutamente a todos. En este momento estoy... Bueno, ya que me preguntabas el tema de antes, off the record, si estaba pensando en volver a escribir, en realidad estoy escribiendo un libro sobre los Ramones. Ah, mira. Que más que escribiendo un libro es, estoy compilando todas las entrevistas que les hice a los Ramones para un libro que va a ser con lo mejor de todas las entrevistas, porque tuve la suerte de poder entrevistar absolutamente a todos los Ramones, a los cuatro bateristas que tocaron con ellos, a los dos bajistas, al cantante y al guitarrista, uh-huh. tres de los cuales están muertos. Sí. No sé si existe otra persona en el mundo que haya entrevistado absolutamente a todos. Claro. Y tengo muy buena relación con la mayoría de los que quedan vivos, entonces uh-huh. es como que... Y a su vez estoy también armando una película documental sobre los Ramones, que por la cual me fui de viaje a Estados Unidos uh-huh. dos veces en el último año, y uh-huh. seguramente volveré a ir en algún momento de este año o del año que viene. ¿Tiene fecha ya de estreno, sabes? No, no, la plazo. Quiero terminar. O sea, es una película que cuando esté terminada va a dar que hablar. Porque tiene un montón de material increíble que... Básicamente lo que estoy haciendo es... Es un documental sobre principalmente los Ramones, pero sobre la escena de rock de los 70 que catapultó a los Ramones. Uh-huh. Y sobre qué es lo que hoy en día queda de ese legado a nivel... Desde arquitectónico sí. hasta de la gente. Entonces lo que hice fue llevar. Perdón, a la ¿arquitectónico gente, en qué sentido me lo decís? En cuanto a. Bueno, en realidad no arquitectónico, quizás no era la palabra correcta. Me imagino una iglesia así ramonera, me pareció genial, ¿no? Una no ciudad ramonera, ¿no? Básicamente lo que hago es llevar a gente que tiene que ver con la historia a los lugares a donde la historia transcurrió. Bien, y lo entiendo. Que muestra es que la mayoría de esos lugares no existen más. Como el CBGB, uh-huh. llevé, qué sé yo, a CJ Ramón al CBGB, llevé a Arturo Vega, que era el director artístico de los Ramones, uh-huh. un mexicano que vive a la vuelta donde era el CBGB, sí. al CBGB, llevé, qué sé yo, es un sucucho, ¿no? Todos los que van al CBGB dicen, no, sí, ahora es un, una ahora, ahora es un negocio, ahora nada que ver, porque ahora está en un barrio que cuando yo fui la primera vez hace 17 años era un barrio donde marginal. Salía de noche y no sabía si volvías. Sí, y ahora es y ahora te venden ropa. Y ahora van con bolsa de Donna Karan. Mirá, para que te hagas una idea. Y está con unos bares super chic que cada café te debe valer $17.50. Seguramente. Y llevé, qué sé yo, por ejemplo, la mujer que sacó la foto de la tapa del primer disco de los Ramones, esa famosa uh-huh. foto de los Ramones sí. contra una pared, sí. la llevé a la pared donde sacó la foto de la tapa. Está bien, y ellos van contándote claro. qué les va sucediendo. Lo llevé a CJ Ramón, el último bajista, a la sala de ensayo donde él había audicionado cuando entró a tocar con los Ramones, y fue la primera vez que me pasó en mi vida que en una entrevista no tuve que hablar nada. Le dije, quiero que hables de esto, y el tipo se puso solo a hablar y se emocionó tanto que uh-huh. estaba... casi a punto de ponerse a llorar. Y en general, ¿cuál era la sensación, si tuvieras que decir, de todos estos personajes que los fuiste llevando a esos lugares? ¿Cuál es la sensación que te quedó, que le sucedía? Y muchos así, como que les pasaba algo, qué sé uh-huh. yo, lo llevé, no sé, al baterista, a un baterista que se llamaba Richie Ramone, que para mí era mi baterista preferido de uh-huh. Ramones, lo llevé, hay una... ¿Encontrás, perdón, diferencias de estilo entre los bateristas? Sí, aparte Richie escribía temas y cantaba, cosa que Marky no ni sabe escribir temas ni sabe cantar. Toma. Sí. Sí, y Tommy era el primer baterista, pero también en realidad era guitarrista y tocó la batería porque nadie tocaba la batería como ellos querían y como le enseñé, dicen los Ramones, que en su época cuando buscaban baterista en el comienzo, siempre este tipo, que era el que había armado un poco la idea del grupo y había juntado a los otros tres, les decía, bueno, tocás y pa, hasta que en un momento le dije, mira, ¿sabes qué? En vez de que vengan 30 tipos. Y vos les tenga que decir a cada uno, toca así, ta, pues, sentate ahí. Sentate y toca vos. Claro. Y terminó tocando él. Y este Richie fue un baterista que estuvo en los años 80, que grabó un disco que se llama Too Tough to Die, que la tapa también es una uh-huh. muy foto muy emblemática, que están en un túnel y se ven solamente las siluetas de los cuatro Ramones. Uh-huh. Porque la foto, según el fotógrafo cuenta, el flash que tenía que dispararse no se disparó. Y fue la única foto de toda la sesión en la cual salieron las siluetas de ellos. Mirá. Y a la banda le gustó y quedó esa. Y yo lo que agarré fue y lo llevé al tipo al túnel donde se había sacado la foto esa, que es en Central Park. Uh-huh. Y el tipo no había vuelto desde el año 84. Oh. Esto fue hace un par de meses. Y también yo me daba cuenta como que el tipo estaba como conmovido de... Y solamente por el hecho de estar ahí, uh-huh. se acordaba de cosas. Qué sé yo, me decía, sí, bueno, la foto se sacó de aquel lado... Y me acuerdo que ahí donde está el farol ese, en un momento que estábamos todos podridos por el tema de las fotos, sí. Didi se prendió un porro y yo me senté a fumar con él ahí. Claro. En la piedra esa que está ahí. Y así se iba acordando, digamos, de situaciones. Con situaciones de para que pase el tiempo. Y qué sé yo, así hubo bastante, no sé. Un manager que fue el primer manager de Ramones, se llamaba Danny Fields, que es un tipo que trabajó con los Doors, trabajó con uh-huh. Iggy Pop. Uh-huh. Y también divino, y fui a la casa, me dejó que revuelva todos los archivos de fotos de Ramones, que tenía una foto que yo me Sí, a pisa encima por una cosa increíble. Gente generosa por lo que estás contando. No, digamos. Aparte que yo si todo hubiera querido... Toda una escena de ese, gente generosa. Ese tipo, si yo hubiera querido, le afanaba todo. Porque me dejó y él se fue ahí. Y estaba, como decirte, 3 habitaciones de diferencia. Y me dijo, hacé lo que quieras, revolvé, sacale fotos... Yo lo miraba, decía, por ejemplo, el tipo tiene... ¿Qué hago? La moral tenía, trabajando como un... Claro, el tipo lo que más me impactó que tenía, que yo nunca había visto y pensé que no existían, el CBGB tenía un famoso cartel que decía CBGB OMFUG, que eran las iniciales del lugar. Y es como que cuando el CBGB existía, todo el mundo que iba a New York y le gustaba el estilo, iba y se sacaba una foto abajo del cartel. Sí. Pero yo nunca había visto fotos de los Ramones abajo del cartel. Y este tipo tenía las únicas fotos de los 4 Ramones posando con el cartel arriba. Y eso sí, agarré, las puse, las apoyé en una mesa y le saqué fotos con mi digital a cada fotito de las que tipo tenía. Y nada, me dijo nada. Y lo más gracioso de este tipo era que decía... que el fantasma de Jim Morrison vivía en su departamento. Mira. Que vivía a un par de cuadras de la Torre Gemelas. Ya tenés otra película ahí, Claro, y en un momento que estábamos haciendo la entrevista, el tipo paró. Él evidentemente había escuchado algo que lo escuchó él, nada más. Paró y me dijo, ¿escuchaste eso? Es el fantasma de Jim. Puso como voz así, tipo de actor de terror. Tipo, it's the ghost of Jim. Que vive ahí. Está bien. Mucho tengo la teoría que vivo en la, con el fantasma de Napoleón. No es tan loco. Para mí. Me siento un poco solo ahora que no veo con ningún fantasma. Invéntate a uno. Oíme, los entrevistaste a los Ramones, los entrevistaste más de una vez. ¿Cómo era? ¿Cómo se laburaba, digamos? ¿Cómo era el trabajo en ese momento? ¿Vos ibas con tu grabador? ¿Ya tenías algún tipo de contacto con ellos? ¿No sabías? De repente estabas esperándolo a Joe y te iba a caer, me imagino, ahí no, sentado con todos tus nervios, que te caía loco. Yo lo fui conociendo, al último que conocí fue a Joe. Sí. Lo conocí en el camarín de obras el día de su cumpleaños en el año 94, uh-huh. Antes de un show. Que medio que no me colé en el camarín, pero entré a través del que era tour manager de los Ramones, sí. Que se llamaba Monte Melnick, que el tipo, le llamé por teléfono al hotel, el tipo estaba registrado con su nombre, no como los Ramones, que uno se registraba como el Hombre Araña y el otro sé cómo, para que nadie lo llame. Sí. Y el tipo me dijo, sí, venite mañana a tal hora que yo te los presento. Y fui a la puerta de obra diciendo, no me van a dar ni bola. Y uno de los seguridad de Rock and Pop le dije, mira, yo soy amigo de Monte Melnick, le digo, el tour manager de Ramones, me dijo que lo venga a ver acá. Bueno, espérame un segundo acá. Fue, lo buscó, el tipo me agarró de la mano, me hizo pasar. Y en un minuto que había llegado ahora, estaba sentado con el tipo y lo tenía Joey adelante. Y ¡toma! Fue la única vez, hubo 2 veces nada más que me puse muy nervioso. Muy nervioso de sentir, perdón, muy nervioso de sentir de me el cuerpo. Las patas. Claro, el cuerpo que sí. Está reaccionando. Eso fue el día que conocí a Joey, porque para mí era lo más grande que había, Joey. Y aparte ya había conocido a Didi, había conocido a Johnny, sí. A Mark y a CJ. Pero justo el día que conocí a los otros 3, Joey ese día, en el año 93, sí. No sé por qué no había participado de la ronda de prensa. Yo me quedé con la vena y decía, puta madre, justo Joey no está. Entonces cuando lo vi ahí fue y me saqué 2 fotos que justo el otro día las subí a Facebook hace un par de semanas. Pero entonces, ¿pero cómo fue? O sea, ¿te empezaste a hablar con el...? Me senté a hablar con el Monte. ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo era? El tipo era. Estaba sentado en una silla, todo encorvado, así metido para adentro, como parecía como un gusano cuando está dentro de la... ¿Sí? Encima medía como 2 metros. Va, ¿cómo no? Medía 2 metros. Sí. Y estaba ahí en la suya, y nada, no hacía nada. O sea, ¿tímido o simplemente poco sociable? No, era un tipo tímido, no era poco sociable. Yo después me hice bastante amigo de él. Uh-huh. Y incluso estuve con él en la casa en Estados Unidos y fui una de las personas a las cuales él le mandó el último mail que mandó en su vida, que fue a fin del año 2000, uh-huh. Que mandó un mail a un montón de cosas, ¿no? ¿Viste? Esas cosas que uno dice, por algo pasan. Nunca jamás el tipo, yo desde que me contactaba con él vía mail hace como 4 años, y él nunca había mandado un mail así general a un montón, ajá, de gente. Y el 27 de diciembre del 2000, creo que fue, me llegó un mail a mí con copia a un montón de gente, sí, más, que diciendo, hola a todos mis amigos, quería decirles a todos un muy feliz y muy saludable, very healthy, es decir, sí, en inglés, muy saludable año 2001. Su amigo Joey Ramone. Y justo el tipo se murió, sí, en abril del 2001. Y a los pocos días de eso lo internaron y no volvió a salir nunca más. Ya se sabía, estaba enfermo. Sí, se sabía. Era como un vox populi. No, ¿no? No, por eso, nada que ver. El tipo a los dos días de eso se cayó enfrente de la casa, se rompió la cadera y ahí terminó internado y se terminó muriendo. Claro. Se empeoró del cáncer que tenía. Pero era como cualquier enfermo de cáncer que se lo detectan relativamente pronto y estaba peleándola. Y aparte ya en esa época hacía como 6 años que tenía el cáncer declarado. Pero, o sea, es como que yo después dije, qué loco, ¿no? O sea, justo el tipo manda un email diciendo aparte que un año saludable en cuanto a la salud, específicamente, y el tipo se fue a morir justamente de un problema de salud, ¿no? Sí. Que lo pisó un auto. No, total. Y después, bueno, si querés unir, fíjate lo que fue el 2001, ¿no? También. ¿No? Sí, bueno. Fue como tremendo también en un millón de otros sentidos. Igual mientras lo contás, siendo fanático de esa banda, empezando, digamos, a trabajar dentro de toda esa escena, porque esa banda, que son los Ramones, te llevó a sentir un montón de cosas. De repente abrir el mail y que aparezca un mail de ellos o tener una relación debe ser algo como muy... Sí, bueno, a mí me pasa de vez en cuando todavía que tengo guardados los mails de Joey. Y más de una vez agarro, no sé, porque estoy haciendo alguna cosa que tiene que ver con los Ramones en la computadora y digo, a ver, voy a leer los mails que me mandaba Joey. Claro. Y la verdad que digo, puta loco, Joey Ramón me mandaba un email, ¿no? Decía, no es por agrandarme ni nada por el estilo, pero decir, y el tipo tenía la mejor de las ondas conmigo. Es más, era la única persona con la cual él siguió en contacto fluido de Argentina. Tenía una chica también amiga, que era amiga mía también. Sí. Pero con el que se escribía siempre, porque el tema de que tenía mail era conmigo. Aparte yo ya le había aprendido cómo era él con el mail. Yo era un tipo que había que escribirle a la noche. Porque él se levantaba, y una vez me lo contó por teléfono, él se levantaba, se hacía bien temprano, tipo 7 de la mañana, se hacía su buen tazón de café, o se iba a tomar su tazón de café al lugar que le gustaba a la vuelta, y agarraba, prendía la computadora, y se quedaba como 2 horas contestando mail. Nunca jamás, de las veces que yo le mandé un email a las 3, 5, 7 de la tarde, ¿te lo respondió? Nunca me lo respondía. Yo siempre cuando le quería escribir a Joey, le escribía y me iba a dormir. Era lo último que hacía. Y me contestaba siempre. Por mañana. Más que le estuviera preguntando la boludez más boluda del mundo. ¿Ya hace frío allá? Sí, tal cual. Y tipo contestaba todo. Y atendía el teléfono siempre. Yo tenía el teléfono de la casa y lo llamaba y... hablaba. ¿Y había rispideces dentro de la banda? ¿En esos momentos daba para darse cuenta? ¿Cómo era el mecanismo interno? Yo me di cuenta de que algo pasaba cuando hablé con él a los 3 días del último recital de Ramones. Yo estaba en Inglaterra y lo llamé desde Londres a la casa y me tuvo como 45 minutos en el teléfono donde se lo notaba más feliz que nunca el tipo. Y que estaba feliz de que se había sacado de encima a los Ramones y que ahora podía poder hacer su música solista y que no iba a tener que estar lidiando más con Johnny. Y yo ahí me acuerdo que fue cuando lo decía así dije, abiertamente. No, me dijo algo, me acuerdo como que estaba feliz de que no iba a tener que estar lidiando más con Johnny ni con nadie dentro de la van, que era algo que él... evidentemente, ya en ese momento el tipo estaba enfermo, yo no sabía que estaba enfermo, pero una de las razones por las cuales se separaron... Más que nada se separaron por él, los Ramones. Y es más, los Ramones... tuvieron una oferta de casi $1,000,000 para volver de nuevo a Argentina después de que... Y el que la bajó fue él. Y... O sea, qué sé yo, era un tipo que... A mí lo que siempre me gustó de él y que es lo que más recuerdo de él es que de todos los músicos con los que trabajé... Campino por ahí es el otro, el cantante de Los Josen. Que yo me doy cuenta que es un tipo que... Con el cual yo me relacionaba más porque era Joey Ramón por una cuestión de que el tipo... amaba la música tanto como yo. Y yo hablaba de él, con él de música, de música. No de los Ramones, qué sé yo. Llamábamos y me decía, mirá, me hacía escuchar los temas del disco solista por teléfono. Y me decía, este tema lo saqué de So Sad About Us de los Who. El la la la la la la la la la la la la. Que sí, perdón que la canté, ¿no? La cantaste muy bien igual. Y claro, yo me olvidaba de que estaba hablando con Joey Ramón. Por ahí es hoy en día que caigo en la cuenta cuando te digo que me caen los mails y eso. Y la única que quería agregar era que la única otra vez que me puse igual de nervioso, pese a que no soy muy fan de su grupo, sino más por la situación en cómo se dio, fue una vez en Londres en el año 2001, en agosto, que me encontré de casualidad en la calle con Joe Strummer, que era el cantante de Clash. Iba caminando por la calle, vi un tipo media cuadra delante mío y dije, ese tipo de algún lado lo conozco. Te lo conozco. Me quedé mirando y dije, ¿quién es? Hasta que dije, la puta madre, este es Joe Strummer. Y fui, lo paré, me quedé hablando con el tipo, acababa de editar ese mismo día su disco nuevo y terminé yéndolo a ver en un recital exclusivo para fans que hacía en una disquería en Oxford Street y terminé con el tipo tomando cerveza en el camarín hasta las 2 de la mañana. Y me puse muy nervioso porque era Joe Strummer, que era una figura icónica del punk inglés, claro. Y no por mí. En ese momento sentí como que la vida era injusta, porque yo nunca fui un gran fan de los Clash y tenía principalmente dos amigos que eran muy ultra fanáticos de los Clash. Y yo tendría que haber pasado a ellos. Claro, yo decía, estos pibes tenían que haber encontrado con Strummer, no yo. Bueno, voy igual. Y a uno lo llamé por teléfono, sí, después de que me encontré con el tipo, de lo excitado que estaba, y aparte de que lo iba a ir a ver porque el tipo me dijo, te anoto en una lista de invitados, venía el show. Yo fui, lo llamé por teléfono al laburo, y el flaco lo despertaron porque se había ido a dormir una siesta, me acuerdo. Estaba escamoteándole un poco al patrón, lo bien que hacía. Y qué sé yo, era Strummer, y yo decía, ¿por qué me lo tengo que encontrar yo? Que se lo encuentre en esto, qué sé yo. Yo ya me encontré con demasiada gente. Y oíme, ¿con quién te encontraste cuando te encontraste con Strummer? No, verdad que a partir del día que me lo encontré, ahora es como que empecé a apreciar mucho más la música, uh-huh, porque el tipo era, la verdad que yo, también un tipo súper sencillo, qué sé yo, a mí ni me conoció, o sea, sí, me conoció ahí 3 minutos en la calle. Lo paraste cuando... en la calle, le dijiste, hola, sí, ¿qué tal? Paré, yo soy... No, aparte fue muy serio, lo paré a lo argentino, le hice, medio como que lo peché. Y el tipo me miró como pensando que le iba a afanar. Y le digo, sorry, le digo, are you Joe Strummer? Y el tipo me miró como diciendo, no, soy el Pato Luca, boludo, ¿quién voy a hacer? Así más vale que soy Joe Strummer. Y me quedé, yo no sabía qué decirle, estaba re nervioso. Y le llegué, en el momento es como que me acordé que estaba escribiendo en Madhouse y le dije, mira, yo sé que escribí en una revista, me encantaría hacerte una nota. Y el tipo sacó un papel y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo dije, bueno, me va a firmar un autógrafo y se va a mierda. Claro, para me la marca Mariano Argentina. Entonces me dice, ¿y cómo es tu apellido? Y yo cuando me pidió el apellido dije, qué raro, porque nunca nadie cuando te firman un autógrafo te ponen el apellido. Juan Pérez, te ponen para Juan con cariño, chau. Ash. Y me dice, ¿venís esta noche? ¿A dónde? Le digo. Me dice, HMB Oxford Street. Le digo, no, ni sabía qué hay. No toco ahí porque saqué el disco nuevo. Que a todo esto, yo acababa de venir de esa misma disquería, de comprar el disco nuevo, y que lo tenía en la mano encima, y en ningún momento me di cuenta. De como decirle, para decirle, tomámelo, firmámelo o claro, algo de la situación. Y bueno, pero... Y después se fue, y lo vi a la noche. Cuando lo vi a la noche no me dejaban entrar al lugar hasta que un tipo me señaló quién era el manager. Sí. Cuando me señaló quién era el manager yo me tiré encima. Le dije, sí, porque era así, si no me rajaban. Y le dije, mira, yo soy de Argentina. Y en cuanto escuché la palabra Argentina el manager se rió y me dijo, ah, sí, me dice Joe, me dijo que ibas a venir. Y yo decía, qué loco. ¡Wow! Te estaban esperando. Y cuando terminó el recital... Te estaba esperando. Sí, y cuando terminó el recital el tipo le firmaba a los 200 ganadores que había habido, sí, el disco. Yo me quedé parado en la cola último, atrás cuando quedaban 8, el tipo ya tenía una cara de que no daba más, pues, hacía 2 horas que estaba dándole firma, foto. Y cuando me ve a mí, levanta la vista así y me dice, ¡ah! Oh, ¡Argentina! Me dice, ¿do you want a beer? Me dice, ¿querés una cerveza? Vamos arriba a un camarín y fuimos arriba al camarín y me quedé, me presentó todo lo de la banda, estaban las hijas venían y me tiraban del pantalón y él le decía... Le decía, no molesten a mi amigo que me vino a visitar desde Argentina, por favor. Igual de todo lo que contás, Mariano, no sé si te pasaron lo mismo a vos, Julián, me queda esto que te lo vuelvo a repetir. Como mucha generosidad, yo no sé si... Sí, con algunos, no sé si sí, grandes, bueno, o sea, pero... No estás digamos, describiendo estrellas de rock, estás describiendo personas. Por eso sí, es que... donde que te dicen, bueno, venite, digamos, yo no sé, no estoy acostumbrada, y sí, hemos hecho notas, Julián y yo hemos pasado por muchos lugares, hemos hecho muchas notas y no sé, no siento esa... A ver, tener el recuerdo de esa generosidad, de que te traten así, de que te inviten, ¿no? De que te den su tiempo y que después sigan y se comuniquen de alguna manera con vos o se relacionen de alguna manera más cariñosa. Eso me es un flash. Vamos a cerrarlo en una palabra, ¿no? ¿No te parece? Yo quiero ver la película. Sí. Y es más, quiero leer un libro. O sea, todo eso que contaste... Chava, el libro seguramente va a estar antes que la película. Por favor. para el año que viene, ambos. Ah, bien. Y ahora, perdón, a mí tenemos acá un gran compañero que es productor general de este programa, que es Carlos Uboski, que me miró un día y me dijo, a ver, viene Steve Littlefingers, vos tenés que ir, me dijo. Así, no me dejó como mucho margen. Vienen, tenés algo que ver. Yo no sé si nos aguantás un poquitito más, le robamos 5 minutos a las 10 de la noche, te quedás. Hacemos un bonus. 5 minutos más y hablamos un poquitito de estas dos bandas que van a venir acá, dale, que los vas a traer, citamos un poco y... Dale. Y seguimos charlando un rato más con Mariano Ash. Dale, pero son las 10 de la noche y vio, acá hay que informarse. Las noticias necesarias para seguir en la radio. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura a la hora 22, 9 grados 9 décimas, humedad 79%, cielo nublado. Cristina Fernández recibe a integrantes del Foro de Empresarios del Mercosur. La presidenta recibirá mañana a las 18:30 en su despacho de Casa de Gobierno a representantes del sector privado que integran el Foro de Empresarios del Mercosur, de fuerte presencia en el comercio entre Argentina y Brasil. El Foro de Empresarios del Mercosur, en el que participan esencialmente directivos de empresas argentinas y brasileñas, se conformó en febrero pasado, en oportunidad de la visita que realizó al país la presidenta Dilma Rousseff. Protestan por falta de electricidad. Vecinos de la Villa 31 y la Villa 31 Bis iniciaron hoy una protesta y un corte de la avenida Ramón Castillo para denunciar la falta de respuestas de parte del gobierno de la ciudad ante los reiterados cortes en el suministro de energía eléctrica. Afecta a alrededor de 400 familias de la zona, establecidas en 4 manzanas, que decidieron salir a manifestar su descontento y pedir la presencia de la Unidad de Gestión e Intervención Social, que depende del jefe reelecto del gobierno porteño, Mauricio Macri, para lograr una pronta solución. Arturo Puricelli firmó la venta de tierras del ejército a la ciudad de Corrientes. El ministro de Defensa rubricó la resolución de venta al municipio de la ciudad de Corrientes del predio de 2.500 hectáreas del ejército argentino, ubicado en la zona suroeste de la ciudad. Arturo Puricelli destacó que la idea es concretar un viejo reclamo de la municipalidad de Corrientes y del intendente Espínola, que hace mucho tiempo viene bregando para conseguir tierras para su ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, en 9 grados 9 décimas la temperatura, humedad 79%, cielo nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Si el rock es un sentimiento, nosotros somos, con suerte, un pálpito equivocado. Nacional Rock 93.7. Porque las emociones grandes nos dan un poquito de cagazo. Todo lo que necesitas y no necesitas saber. Del siempre novedoso, desenfrenado, transgresor y tedioso mundo del rock. Nacional Rock Noticias. Con Cecilia Lía y Julián Ellensweig. Bueno, hace un ratito se nos había colgado la computadora y nos colgamos literalmente a hablar largo y tendido acá con Mariano Ash. Como para cerrar, sabemos que vienen estas dos bandas, ¿verdad? Cox sí. Farrell y Steve Littlefingers. Es la banda punk más importante de Irlanda. Uh-huh. Lo que es decir, en realidad la banda de punk británico más importante fuera de Inglaterra. Fuera de Inglaterra. ¿No le fue bien en Inglaterra? No, porque no son ingleses. Ah, bien. Irlandeses. Ah, son irlandeses, bien. Ese es como el pequeño chiste. Una banda que... Algunos te podrían decir. Fueron influencia de YouTube. Qué sé ahí yo, te iba a decir. Desde Bono, que ha declarado que hay canciones de los Fingers que son parte de la banda de sonido de su juventud. Uh-huh. ¿Qué te pasó, Bono? Sería la pregunta. YouTube en sus inicios era punk. Bueno. Cuando dijo la banda punk más grande de Irlanda, dije, alguno podría decir YouTube. Bueno, YouTube dice la leyenda, y ellos lo contaron, que la primera audición que hicieron tocaron tres temas de los Ramones, ¿no? Porque pensaban que los de ellos eran demasiado malos. Tenían razón. Hay millones que piensan lo contrario, pero bueno, una buena manera de empezar. Va a estar tocando el sábado 13 de agosto, o sea, no este sábado que viene ahora, sino el próximo, en el Teatro de Flores, con tres bandas argentinas invitadas, La Conexión de Jones y Splenden, bastante buena dentro del estilo. Y va a ser la segunda vez que vienen a Argentina, hace 11 años hicieron un show ya legendario en Cemento. Es una formación parecida al original, igual al original. Tienen en este momento la banda tiene dos miembros originales, pero el bajista no puede venir, me lo informaron esta semana, por lo cual viene un reemplazante, digamos. Por lo cual viene solamente el cantante original, pero es el cantante, guitarrista, líder, ideólogo, letrista, compositores, como que el tipo hace todo en la banda. Claro. O sea, es el único original, pero nadie se queja de que es el único original, porque es el único que tiene que estar. Claro. Y llegan todos en buena forma, digo, porque estos tipos suenan cada vez mejor, él canta cada vez mejor, escuchás los discos y el tipo pasó de ser un perro que ladraba en el primer disco, literalmente, porque el primer disco de Steve Littlefinger es rabia pura, como el primer disco de Los Violadores o el primer disco de Los Sex Pistols. Sí. Y el tipo hoy es un cantante impresionante, o sea, llegando a notas altísimas como casi ningún cantante de punk, y en vivo también los cantan todos bárbaro, el baterista que toca es un animal, o sea, la banda realmente, no es porque los traiga yo, sino que para la gente que le gusta el palo punk, estuvo no bien para, acá. No es para perdérselo. Claro, estuvo bien fue su la voz banda, que acá que nos mandó. A ver, anda el... a verlos, me dijo. Sí, yo tengo por la entrada. Por ejemplo, Ataque 77 en el año 99 sacó un disco llamado Otras Canciones, que eran todos covers, y hacen un tema de Steve Littlefinger, que se llama Escucha Tu Corazón. Y después, en septiembre, el viernes 2, viene Cox Parrer, que es una banda de street punk, digamos, de punk rock callejero hoy. Que es la primera vez que... Es la segunda vez en la historia que viene una banda así, digamos, de raigambre tan callejera, punk, inglesa, argentina. La primera fue Cockney Rejects hace un año y medio. Cox Parrer es como la banda que hizo el camino al revés de lo que hace cualquier banda. Es una banda que en Europa cada vez lleva más gente. Mucha más gente llevan ahora que lo que llevaban en el 70 en y el momento. Pico, en el 80 y pico. Son hoy en día, de todas las bandas punk viejas, es la banda más convocante que hay en Europa. Meten 3-4 mil personas, cada vez meten más gente, cada vez venden más discos. Ellos sí son todos originales, salvo el cuarteto. Siempre fueron un cuarteto que tuvieron guitarristas, segundos guitarristas. Tienen uno que es el mismo desde el año 94, pero que no es original. Son cinco gordos que uno los ve y dice, estos cinco salieron del pub de tomar cerveza a tocar acá. Y posiblemente. Sin ningún lugar a duda. No me mandaron el Rider todavía, pero me imagino que el Rider debe de ser 27.000 litros de cerveza. Y decime dónde está el lugar más cerca. No importa nada más. Y Cox Parrer, bueno, que es una banda que, por ejemplo, La Polla Records ha hecho una canción de ellos que se llamaba Ángeles Caídos, creo, la versión de La Polla. No sé, una banda como Rancid, por ejemplo, que es de lo más emblemático del punk actual, está muy influenciada por Cox Parrer. Esa es la que queda, ¿no? Porque, digo, ya todos Rancid es cartón lleno, ya pasó todo el punk por Argentina. Sí, hay algunas bandas de punk viejo, qué sé yo, Damned es una banda que no vino nunca. ¿Existen activos? Todavía. Jam 69 es una banda que no vino nunca, también dentro de esa... qué sé yo, Cox Parrer es una de las pocas que quedaba sin venir. Después el... jueves 15 de septiembre también hay un show en el cual estoy trabajando, que es de otra banda legendaria que se llama The Dickies, que The también Dickies. Es una banda californiana, que son así, hacen un show hiper divertido, y que también es una banda del 70 y pico, que han tenido varios temas que han hecho famosos, no sé, una versión, que probablemente el tema más famoso de ellos es una versión que hacen de Paranoid de Black Sabbath, y hacen muchos temas así que los hacen punk rock, y en vivo yo los vi en el 2001, y realmente es una banda también, para no perdérsela, que tocan el... Cox Parrer es el viernes 2 de septiembre en el Teatro de Colegiales, y los Dickies es el jueves 15 de septiembre, también en el Teatro de Colegiales. Una pregunta... Sí, y la última... Prometo que es la última. Cuenta que nos quedamos. Digo, estuviste... en muchos lugares muy importantes para el rock, viste muchos recitales, me imagino también en el exterior. ¿Cuánto hay de cierto en eso de que el público argentino es el más apasionado, el más seguidor? Mira, el público argentino tiene una cosa que no lo hacen en ninguna parte del mundo y son y es algo que es lo que más atrapa a las bandas. Es el único público que hay que canta los solos de guitarra. Una ridiculez. No, o por ejemplo, cuando los Ramones venían a tocar acá y ponían la música esa de lo bueno, lo malo y lo feo, sí, que era la música de Camel. Sí. La parte esa que hacía el y acá la gente cantaba Ramones. Eso es algo que llama mucho la atención, claro, a los músicos de afuera. Sí. O sea, es bonito. Sí. Como sociedad de masa que somos. Y la gente se mueve y la gente acá en un recital por lo general hace, no sé si afuera es que me parece que es más que no los dejan hacer poco a que no lo hacen. Ah, porque mirá, yo los últimos recitales que fui a ver, que vi Social Distortion, vi a los Pogues, una banda que me encanta, uh-huh, irlandesa. Hay no señores dejan, que no te dejan hacer poco, te dejan tres, o sea, lo que serían como las primeras tres filas, digamos, si hubiera asientos, sí, y se te meten cuatro tipos de seguridad. Y el que hace poco fuera de ese, no, el que hace poco fuera de ese límite, afuera. Claro. Y después Social Distortion, entonces vi en un lugar, en un pueblo, en una ciudad que se llamaba Richmond, y no te dejaban hacer pogo adentro del lugar. En las pantallas decía no pogo. Decía no mosh pit allowed. Como que no, el mosh pit es el círculo que se arma, sí, del para pogo. Para hacer el pogo. Claro. No se permite. No. Mira, así había tocado Social Distortion y acababa de tocar a Danzig, por ejemplo. Ay, o sea, ¿qué hago? Yo decía, son todos muñequitos, acá se tienen que dar todos, sí, para a bailar. Pienso sobre todo con los Pogues, que más allá del ritmo, la música es alegre, o sea, el cuerpo, sí, se mueve. Bueno, yo me fui adelante de todo el recital de los Pogues. Decía, estoy viendo los Pogues, vale, me voy a bailar un poco. Jim McGowan está vivo. Fue increíble. Fue la única banda que me faltaba ver de todas mis bandas favoritas, fueron los Pogues. Y la viste. Y McGowan salió a cantar con un gorro de colla que casi no se le entiende nada cuando habla. Claro. Absolutamente. Habla un montón entre tema y tema que no debe saber ni él lo que dice. Está diciendo. Mariano, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que te hemos tenido acá más de lo que hemos dicho que te íbamos a tener fuera de aire, pero no, bueno, problema. Ha sido un placer y si te copas dentro de un tiempito puede venir. Podemos el libro cuando lo tengas. Vale. Acá lo esperamos también. Exactamente. La película va a ser un poco difícil que la pasemos por radio. Y sí, la pasamos. El libro nos podemos tomar 4 horas y lo vamos leyendo. Capítulo en el auditorio se da, Mirá qué buena idea. Tenemos un auditorio divino. Ponemos una pantalla y hacemos la presentación. Dale. Después lo hablamos fuera de aire. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Estuvimos charlando con Mariano Mayo.